Sección 36 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 77. Sobre la flota de Alejandría. Muerte de Marcelino. Hoy hemos visto aparecer de repente los barcos de Alejandría que preceden a la flota y anuncian su llegada. Se les da el nombre de Tabellarias. Su aparición es una fiesta en Campania. La multitud se aglomera en los muelles de Puzzolo, y sea cual fuere el número de barcos a la vista, se reconoce a los de Alejandría por el velamen, pues sólo ellos tienen derecho a desplegar el periquito de que los otros se sirven solamente en alta mar. En efecto, las velas altas son las que dan más impulso a las embarcaciones. Por lo mismo hay que arriarlas cuando el viento es demasiado fuerte. Al llegar a la altura de la isla de Caprera, a la de ese promontorio desde el cual, alta proceloso speculatur vertice palas, palas contempla el agitado mar. Los barcos se han de contentar con una vela, exceptuando los de Alejandría, que se dan a conocer precisamente por las velas altas. Mientras todo el mundo se precipitaba a la playa, para mí era un placer indecible estarme quieto. Al recibir las cartas de mis corresponsales, no sentía las impaciencias que otros, pues ya hace tiempo que para mí no hay pérdidas ni ganancias. Debiera pensar así, aunque no fuera tan viejo. Pero hoy con más razón que nunca, pues por poco que posea, he de tener más de lo que puedo consumir hasta el fin de mi carrera. Sobre todo no habiendo nada que me obligue a terminar el viaje. Sin duda, el viaje es imperfecto cuando se interrumpe a la mitad del camino, pero la vida nunca es imperfecta cuando es honrada. En cualquier punto que la acabéis, está bien acabada, y es una vida completa. Pero hace falta a menudo tener el valor de acabarla, y para esto no hay necesidad de motivos poderosos, pues tampoco lo son los que nos induzcan a seguir viviendo. Tulio Marcelino, a quien conocisteis mucho, que tuvo una juventud tranquila y una vejez precoz, al sentirse atacado por una enfermedad que no era incurable, pero sí larga, se puso un día a deliberar sobre su muerte. Convocó a varios amigos. El uno, por timidez, le aconsejó algo que se hubiera aconsejado él mismo. El otro, por adulación o por debilidad, le dio el consejo que creyó le sería más agradable. Uno de nuestros amigos, un estoico, hombre de corazón e inteligencia, le exhortó de la manera, a mi parecer, más atinada. «Caro Marcelino», le dijo, «no os preocupe tanto una cosa de tan escasa valía. Vivir no es cosa importante. Vuestros esclavos, todos viven. Los animales también viven. La gran cuestión no es vivir, sino morir honradamente, sabiamente y con valor». Pensad cuánto tiempo lleváis haciendo la misma cosa. Comer, dormir, entregaros a vergonzosas pasiones. Tal es el círculo del que no se sale. Para darse la muerte no es necesario ser sabio, ni ser fuerte, ni ser un desgraciado. Basta cansarse de vivir. No necesitaba Marcelino ser aconsejado, sino secundado. Pero sus esclavos se negaban a obedecerle, hasta que el estoico, después de disipar sus temores, les hizo comprender que corrían mayor peligro si quedaba alguna duda acerca de la muerte de su amo. Era preciso que no quedara la menor duda de que era voluntaria. Añadió que sería tan mal ejemplo impedirle matarse como matarlo ellos mismos. Después invitó a Marcelino a no ser inhumano, diciéndole: «Así como después de comer se reparte lo que sobra entre los que han servido, así también al terminar la carrera debe hacerse algo por los que han sido constantes servidores». No era tacaño Marcelino y distribuyó entre sus esclavos algunas pequeñas sumas. Además, les prodigó sus consuelos. Para morir no tuvo necesidad de emplear el hierro ni de verter su sangre. Estuvo 3 días sin alimento, pasados los cuales se hizo meter en un baño que se fue llenando poco a poco de agua caliente. Insensiblemente se le acabó la vida, no sin que él sintiera una especie de placer muy semejante al que causa, yo mismo lo he experimentado, un agradable desfallecimiento a los que van a desmayarse. Me he extendido en este relato que no os desagradará. Así sabréis la muerte de un amigo, dulce muerte que no tuvo nada de penosa. Aunque él mismo se la dio, expiró suavemente, como quien se escapa de la vida. Por otra parte, el relato bien podrá no ser inútil. Ejemplos parecidos pide a veces la necesidad. Sucede muy a menudo que, cuando nos convendría morir, no lo queremos, y al fin nos morimos aunque no queramos. Nadie es tan ignorante que no sepa lo inevitable que es la muerte, que hemos de morir un día u otro. Sin embargo, llega el momento y se tiembla y se suspira y se llora. ¿No tomaríais por un grandísimo loco al sujeto que se lamentara de no tener 1000 años? Pues no menos loco es el que se queje de no poder vivir 1000 años más. Dejar de ser y no haber sido es una misma cosa. Es un tiempo, en ambos casos, que no nos pertenece. ¿Por qué apurarse? ¿Para qué esos votos? Es un trabajo perdido. De sine fata deum flecti esperare precando. Las sentencias de los dioses no esperéis que las cambien vuestros rezos. Estas sentencias, fijas e irrevocables, emanan de una necesidad suprema y eterna. Iréis a donde van todos los seres. ¿Por ventura os digo una novedad? Tal es la ley de vuestra existencia. Os espera la suerte de vuestro padre, de vuestra madre, de vuestros abuelos y de todos los que os han precedido. La misma que tendrán todos los que vengan a la vida después de nosotros. Une a todos los seres una cadena que nada puede romper y que a todos los arrastra. Considerad cuántas generaciones os han precedido en la existencia, cuántas han de seguiros, cuántas os acompañarán. Imagino que seríais más fuerte si al mismo tiempo que vos murieran algunos millares de hombres. Pues bien, al mismo tiempo que vos, fenecen de 1000 maneras diferentes millares de personas y de animales. ¿Habéis esperado alguna vez que, andando siempre, no habíais de llegar al fin? No hay camino que no tenga término. ¿Creéis que voy a citaros ejemplos de grandes hombres? Pues no citaré más que de niños. Se ha conservado el recuerdo de un lacedemonio, todavía impúber, que, al caer prisionero, exclamó en su lenguaje dórico: «¡No ser esclavo!». Y cumplió su palabra. Al primer acto servil que se le exigió, llevar un vaso de uso obsceno, se rompió la cabeza contra la pared. Tenemos la libertad tan cerca de nosotros que no se comprende cómo hay hombres que se resignan a la servidumbre. ¿No preferiríais que vuestro hijo feneciera de ese modo a que envejeciera cobardemente? ¿Por qué, pues, turbarse ante la muerte cuando hay niños que mueren con valor? Queráis o no, habéis de morir. Haced, pues, de buen grado lo que tendréis que hacer forzosamente. ¿No tendréis el coraje que tuvo un niño? ¿No tendréis la energía que él tuvo para decir: «No quiero ser esclavo»? ¡Ay! Esclavo sois de los hombres, esclavo de las cosas, esclavo de la vida. Porque la vida, para quien no sabe morir, es una esclavitud. ¿Esperáis alguna cosa aquí? ¿Os detienen y os retienen los placeres? Si los habéis agotado, si ya no hay ninguno que lo sea. La saciedad os los ha hecho odiosos. Conocéis el sabor del mosto y el del vino. Lo mismo da que sean 100 ánforas o 1000 las que pasen por vuestra vejiga, pues no sois más que un embudo. Sabéis muy bien qué sabor tienen las ostras. Harto las habéis saboreado. Vuestra sensualidad no ha reservado nada para el tiempo venidero. ¿Y de tales cosas es preciso arrancaros a la fuerza? ¿Qué otras cosas existen que os apene abandonar? ¿Acaso los amigos? ¿Tal vez la patria? Ni por la patria ni por los amigos retardáis la hora de cenar. ¿Sentís dejar el sol? Pero si lo apagaríais de buena gana. ¿Qué habéis hecho en vuestra vida que sea digno de la luz? Convenid en que no es el veros privado de la senaduría, de la plaza pública, del espectáculo mismo de la naturaleza lo que os hace diferir la solución. Dejáis con pesar un campo en que nada habéis dejado. ¿Teméis la muerte? Pues entonces, ¿cómo es que la desafiáis en medio de los placeres? ¿Queréis vivir? ¿Sabéis siquiera por qué? ¿Teméis morir? ¿Sabéis tampoco por qué? ¿Acaso la vida no es una muerte lenta? Un día que atravesaba César por la Vía Latina, se acercó un soldado de su guardia, cuya blanca barba le cubría todo el pecho, y le pidió la muerte. Y César le respondió, «¿Pero tú crees vivir?». Lo mismo debiera responderse a todos los seres para los cuales sería la muerte un favor. «Temes la muerte, pero ¿crees vivir?». Alguno dirá, «Quiero vivir, he hecho mucho bien». Dejo con pesar las funciones de la vida que yo cumplo a conciencia y con discernimiento. ¿Y qué? ¿No sabes que el morir es una de las funciones de la vida? No hay vida que no sea corta. En efecto, comparada con la duración del universo, la del mismo Néstor es una corta vida, como también la del Estatilia, quien hizo grabar en su mausoleo que había vivido 99 años. ¿Qué os parece de esa vieja glorificándose de haber vivido tanto tiempo? No hubiera sido poca su arrogancia si llega a cumplir un siglo. Es la vida como una pieza teatral. Lo que importa no es su duración, sino la manera de conducirla. No se trata de saber dónde vais a acabar. Acabad donde os parezca, si es bueno el desenlace. Fin de la sección 36.